Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal, canciones que dedicas y no vuelves a escuchar. Se vuelven recuerdos amargos de un beso, pero yo contigo me quiero arriesgar. Porque desde hace tiempo te debo reconocer que fallo en el intento de poderte impresionar. Me duele en el alma tenerte tan lejos, que pierdo con preguntar. Bailemos un reggaetoncito de esos, que yo me muero por comerte a besos. Bailemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo por miedo a pisarte. Bailemos un reggaetoncito de esos, que yo me muero por comerte a besos. Bailemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú. Quiero gritarlo porque tú y yo, la pareja perfecta somos tú y yo. Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo. Tú lo necesitas, te quiero por eso. Quiero gritarlo porque tú y yo, la pareja perfecta somos tú y yo. No te importa que diga la gente, yo te lo confieso. Te haré diferente y te quiero por eso. Te quiero por eso. Porque es tan evidente que me gustas tú. Tienes un no sé qué y un no sé dónde, los pies no me responden tú. En cambio tú, bailando cada paso siempre con exactitud. Amores del pasado, juro que los olvidé. Pero que estás aquí, como pretendes que te olvide. Ya sé que no es cuestión de suerte que pude conocerte. Te quiero proponer que bailemos un reggaetoncito de esos, que yo me muero por comerte a besos. Bailemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo por miedo a pisarte. Bailemos un reggaetoncito de esos, que yo me muero por comerte a besos. Bailemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú. Contigo yo me desespero, que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo. Quiero ser el Aaron que robe todo tu deseo, no me lo creo, aún no te has ido y ya te echo de menos. Desde Tulum, Río de Janeiro, quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos. Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo. 2:50 te paso a buscar. Bailemos un reto.